Bueno, mientras tanto me he dado cuenta que no estaba grabando, ahora recién he empezado a grabar, así que vuelvo a repetirlo brevemente para todo lo que escucharán el programa el viernes o el sábado, la reemisión, o que tendrán modo de escucharlo en internet desde el blog de La Pulpería. Con lo que ha pasado últimamente, que nos hemos peleado entre los miembros de La Pulpería, yo solo no puedo llevar adelante ese programa que me encanta, que amo, que le he dedicado mucho tiempo y mucho corazón. Pero ya lo he intentado yo las últimas tres semanas y creo que podría ser, sería, en teoría sería posible, pero en la práctica me cuesta demasiado, así que nada, que La Pulpería está en traspaso. Se ha ido mucha gente, tal vez cuando vuelva el Ale conseguirá montar el bar, pero mientras tanto invito a cualquier colectivo de aquí de Barcelona o menos colectivo a llamar al 93-317-7366. Repito, 93-317-7366 para ver si se puede encargar y encargarse del bar, el bar radiofónico, La Pulpería. Es un bar con todos los permisos de reglas, tenemos permiso para cocinar cualquier tipo de alimento, permiso para hacer música en vivo, que eso es muy difícil de tener, pero nosotros lo tenemos. Tenemos terraza y de hecho la vamos a tener más tarde. Bueno, que tenemos todos, son 110 metros cuadrados más una terraza de 60 metros cuadrados aquí en el pleno centro de Barcelona, un bar virtual, un bar radiofónico, La Pulpería. Y pues eso, ¿qué le vamos a hacer? Nada, es que si alguien quiere, yo por ejemplo estaba pensando los de Lizzo Marinowski, tío, que ya que estáis con un programa, dos programas, ya vamos con el tercero, ¿no? Porque, ¿qué pasa, no? Podría ser, ¿no? Y estaba pensando, tipo en el Albert, tío, que sea igual, te podría, que sea que estás escuchando por ahí, tal vez te podría interesar el bar. Pero bueno, no sé, yo eso del bar es un trabajo duro, pero que da mucha, mucha satisfacción. Nada, vamos a poner un tema musical. Y luego volvemos en La Pulpería. Aquí es, bueno, luego lo anuncio porque no me acuerdo el nombre. Bueno, esa cantante se llama Sushila Raman, o Sushila Raman, creo más Sushila, sushi, como sushi, que Sushila Raman. El álbum es Salt Rain y la canción se llama Ganapati. Ganapati es uno de los nombres que se da a la divinidad Ganesh. Creo, supongo que se llama, sino la cabeza, el hombre elefante, esa divinidad india. Ella es una cantante medio india, de la India, y medio de inglesa, y no sé en qué proporción, ni creo que lo voy a saber. Aquí estamos en la pulpería 91.4 de la FM, radio libre y no comercial. Esa es Contrabanda y eso es el programa radiofónico que desde hace más de 2 años está transmitiendo cada semana, antes los jueves, ahora los lunes, de 1:30 a 3:30, la pulpería. Esa música es para recordarnos que la pulpería está en traspaso. Nunca hubiera imaginado, pudiera imaginar yo que llegaba un día así, pero llegó. Y bueno, hay que decir que ha sido una grandísima, y es todavía, porque sigue, aún no sabe cuánto, pero sigue una grandísima aventura, maravilloso. He hecho todo lo que he podido y siempre he intentado dar lo máximo, y si algo estoy seguro es eso, no voy a tener ningún tipo de arrepentimiento por eso, porque siempre he intentado actuar de la manera mejor que sabía. Pero bueno, a veces llegan situaciones que uno no puede enfrentarse solo, entonces lo mejor es pasar la mano, pasar a quien sí que lo puede llevar, así que lo repito, la pulpería está en Traspaso Bar Radiofónico, mítico Bar Radiofónico, ya que está en Traspaso, así que ahora bien, quien lo quiera, el teléfono está, a ver. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, que llamaba yo por el traspaso del bar. Sí, nada, es el bar radiofónico La Pulpería en el 91.4 de la FM. Y nada, estamos emitiendo cada lunes de 1:30 a 3:30 de la tarde. Y pues eso, que está en Traspaso, ¿te interesaría? Bueno, claro. Tío, es que llevo toda la vida, 25 años currando en bares, joder. Y de aquí mi voz, no, lo notas, tío. Es que carajillo soy educado cada mañana, tío. Me levanto a las 6 y a las 7 estoy sirviendo en la barra, tío. Carajillo soy educado. Entonces pensaba yo que un bar que abriera por la tarde me vendría bien, tío. Porque podría dar un poco de descanso por la noche, podría descansar más, tío. Y salir un poquito también. Hombre, bueno, pues efectivamente, sí, efectivamente se va a abrir por la tarde, así que ya usted verá, pero sabe que es un bar radiofónico, ¿no? ¿Cómo que es un bar radiofónico? ¡Qué Dios, tío, qué es eso! Y es que, ¿qué quiere decir radiofónico? Bueno, quiere decir que es un bar virtual, que fundamentalmente somos un programa de radio y que el bar es virtual. Me cago en tu puta madre, huevón, tío. ¿Qué es eso virtual? Yo es que quiero un bar para comer, hombre. Para ganar dinero, tío, y vivir de eso. Me cago en Dios. Y bueno, no se enfade. Es que simplemente es lo que hay, ¿no? Un bar virtual, un bar radiofónico. Pues entonces es que yo he visto el anuncio, tío, decía bar en Traspaso. Se traspasa local en perfecto funcionamiento en el centro de Barcelona. Y pensaba ir yo para ver. Tengo un poco de dinero ahorrado por ahí y he dicho, vamos a ver, hombre, vamos a ver si por fin dejo de trabajar para el bar del puto esclavista ese del dueño del bar donde trabajo y me voy a montar mi negocio. Pero ¿con qué me está diciendo eso que es radiofónico? No, pues creo que tal vez ha habido una equivocación. Ha habido una equivocación que ese, bueno, se lo digo más claramente, hombre, ese no es un bar, es un programa de radio. Pero entonces, ¿por qué pones el anuncio bar? Me cago en la leche, hombre, tío, es que no se entiende nada, macho, no se entiende nada. Bueno, ya me despido yo, que den por culo, hombre, que den por culo, tío. Bueno, pues nada, muchas gracias de las felicitaciones de ti también. Pues nada, tal vez tendría que haberlo especificado mejor en el anuncio de Traspaso, pero lo pensaba yo que era bastante, bastante claro, bastante evidente, ¿no? Que este no es un bar normal que se traspasa, sino que es La Pulpería, bar radiofónico del 91.4 de la FM, en Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y esa música triste que he puesto de fondo es la música de la Michael Nyman Band, una banda musical de Reino Unido, creo. En concreto esta canción se llama Memorial y, bueno, fue compuesta por Michael Nyman alrededor del 85, después de los hechos del 25 de mayo, creo, del 1985, que fue cuando se jugaba la final de la Champions League entre Liverpool y Juventus, y hubo esa la famosa tragedia del Eisel, el estadio Eisel de en Bélgica, que cayeron unas gradas y murieron casi 40 personas, y la mayoría de los cuales, más de 36 en concreto, creo que eran los hinchas de la Juventus y 3-4 eran los del Liverpool. Y nada, fue uno de los primeros momentos en que el mundo se dio cuenta de lo que podía llegar a manifestarse en la estupidez humana por lo que concierne al deporte, ¿no? Porque ahí fue una tragedia increíble, que casi 40 personas murieron para un partido de fútbol, una final de la Champions League. Y ahí se dieron a conocer a todo el mundo los hooligans ingleses, y nada, tampoco decir que la culpa fue principalmente suya, ¿no? Porque de hecho hubo un juicio y se condenaron a los responsables, los que construyeron el estadio Eisel, porque evidentemente hicieron algo sucio para que se cayeran las gradas, ¿no? No estaba bien construido, ahorraron demasiados materiales, no sé bien, pero si se cayeron las gradas, ¿cómo? ¿Qué pasó? Que los hinchas del Liverpool empezaron a cargar y todos los hinchas de la Juventus se refugiaron a un lado del estadio y se cayó esa grada y bueno, y ahí se murió la gente. Y nada, y esa música triste, ahora que no tiene nada que ver, gracias a Dios, con esas tragedias. Esa música triste era para recordar que el bar La Pulpería está en traspaso. Estamos en traspaso, a ver cuánto tardaremos en traspasar el bar, pero ya. Y repito yo, si alguien quiere llamarnos al 933177366, el bar está en traspaso. Oye, parece que ha llegado Don Chicho por ahí, ¿eh? Oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato il figlio in libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio. Buongiorno! Don Chicho, come sta Don Chicho? Che contento verla, su cara, sabe, me da tranquilidad, hombre. Ciao, Miguel. ¿Cómo estás? Te da tranquilidad la mia faccia. Bien, efectivamente. Fai bene a stare tranquillo, porque se ci sono io, qua, tú, nessuno ti può toccare. Se c'è Don Ciccio en el bar, nadie che si atreva a toccare a Miguel. Vivere sempre così giocondo. Muchas gracias, Don Chicho. Su protección me da la fuerza para seguir adelante y para saber que me puedo meter en cualquier lío que usted me va a sacar de los apuros. Bueno, ahora no te bases tampoco, ¿eh? Porque yo también tengo mi vida, tengo mucho trabajo que hacer, hombre. Pero oye, ¿qué es ese anuncio que está ahí? Que la Pulpería está en traspaso. ¿Pero qué cazzo dich en traspaso? ¿Qué cazzo dich? Ripeti quello che vorrò, sul terzato scende giù la tela, finalmente torna. Nah, pues eso, Don Chicho, que estamos en traspaso, que ya como está viendo, ya no hay gente aquí, tío. Estoy solo, estoy aquí sirviendo las mesas, haciéndolo todo yo solo, y no puedo prepararlo, así que estamos en traspaso. Venga, no, non puoi dirmi questo, no, un traspasso, e dove vado, dove voglio a tomare il whisky, por cierto, dame un whisky, doble, a mejor triple, por la información que me has dado, que me pongo caliente, me entra nervioso, tío, que... ¿Cómo que en traspaso? Es mi bar preferido. Bueno. Bueno, don Chicho, lo siento, pero la verdad es que me ayuda usted aquí en la barra. Yo te ayudo, Miguel, yo te ayudo, pero te ayudo de un otro modo. Mira, si vuoi ti posso mandare a algunos colaboradores fieles de confianza míos. Y a ver, si quieres te ayudan ellos con el bar. No, gracias, don Chicho, es que igual sus colaboradores igual tenemos una ideología un poco diferente, ¿sabes? Con todo el respeto, que sabe que siento un profundísimo respeto y un cariño especial para usted, pero creo que con sus colaboradores no podría yo seguir con el bar, así que nada, hombre, está en traspaso. ¿Pero qué dices, hombre, qué dices? Traspaso esto, ya lo hablaremos mejor entre tú y yo. Esto, de momento, mira, hacemos así. De momento, te dejo el permiso de dejar el anuncio ahí colgado. Se n'è andata, m'ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita. Pero yo te digo aquí, lo digo para todos, que los que quieran tomar el bar, la pulpería, tendrán que hablar conmigo, ¿vale? Y yo te decido, ¿vale? Porque a ver, porque vosotros sois buena gente, pero sois jóvenes y no entendéis un cazo. Y aquí lo voy a decidir yo, ¿vale? ¿Entendido? Sí, sí, vale, don Chicho, vale. Y nada, ¿qué le vamos a hacer? Pues usted sabrá, pero no me asuste los clientes, tío, porque es que tenemos que vender ese bar, ¿sabes? No hay nada que hacerle, ¿no? Y ay, espera, don Chicho, ¿sabes? Está el teléfono, hombre. A ver, creo que contestar. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, sí. Ah, quiero hablar con don Chicho, vale, ahora se lo paso. Sí, don Chicho es para usted, pero ¿quién le dio el número a ese? Déjame, Miguel, déjame. He dado este número porque mi número, ¿sabes? Es que esto es como un poco mi oficina. Y he dado este número de teléfono a gente de confianza para que llamara a mí. ¿Sabes? ¿Para qué móvil mío tengo problemas un poco controlados? Es que yo qué sé, para ir a estar más tranquilo. Déjame que hablo al teléfono. Hola, buongiorno. Sí, ay, Jordi. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Acelereo, es un grandísimo. Bueno, no somos tanto amigos como era con el anterior, con el Klaus, que era más simpático, era más una persona más marchosa, vamos. Bueno, y entonces, ¿qué le decía? Estoy aquí. Ese es el Jordi, el Ereo. Y somos colegas de trabajo, pues aún no somos muy amigos, ¿no? Pero dime, Jordi, ¿qué voy? Ah, sí. Ho capito, pero non ti preoccupare. Non ti preoccupare, sì, la crisi economica, Barcellona crisi. E non ti preoccupare, che la risolviamo. Mira, io tengo un'idea per risolvere la crisi qui, in Barcellona. Hacemos las Olimpiadas. Oye, que ya lo sé, que ya la habéis hecho las Olimpiadas. ¿Qué te crees, que soy tonto? Bueno, que serás tonto tú, que testa di cazzo. Que ya lo sé que habéis hecho las Olimpiadas aquí en el 92, que habéis ganado mucho dinero, es que te crees que yo no estaba. Pero ahora te estoy diciendo yo, y lo sé que no podemos volver a hacer las Olimpiadas igual, lo sé. Así me estoy hablando de las Olimpiadas de invierno. Son padrone ancora della mia vita, vengo della voglia sempre più. Per la maggior... Las Olimpiadas de invierno, imbécil. Bueno, ya te llamaré yo, Jordi, ya te llamo yo. Adiós. Oye, pero don Chicho, que las Olimpiadas de invierno quieren ser en Barcelona, pero ¿no le parece que esa es historia? Nada, es que como está toda la crisis económica aquí en España, en Barcelona, y la construcción inmobiliaria está en gris, ahí ya hay que hacer algo. Y a mí se me ocurrió hacer las Olimpiadas de invierno, porque ya las Olimpiadas ya estaban hechas. En las Olimpiadas de verano está ya una cola de reserva hasta 2024, 25, no me acuerdo yo. Está Madrid, Londres, Pekín, por caputano, está medio mundo que las quiere. Entonces he pensado yo que si hacemos las Olimpiadas invernales aquí, pueden salir muy bien. Pero don Chicho, no cree que hace un poco de calor. ¿Y dónde las hace? ¿Las hacemos dónde? En Montjuic, ¿no? Pero ¿cómo que va a ser las Olimpiadas de invierno en Montjuic? Por favor. Pero ¿qué cazzo dice? Con la nieve, ¿no? ¿Pero qué nieve está en Montjuic? La nieve artificial, imbécil. ¿Pero qué te crees, tío, con la tecnología que hay? Si he visto yo en la tele hace un mes que están haciendo una pista de esquí cubierto en Dubái. En Dubai, una pista di sci. Allora, non possiamo fare le Olimpiadi invernali a Barcellona. Bueno, effettivamente, usted sabrà, io che sa, igual sarà todo un éxito. Tu non te preoccupes, io soy el grande constructore inmobiliario, tú. Tu gestionas tu barca, ya tienes bastante problemas con tu vida, me parece a mí, como para meterte en los míos. No, don Chicho, yo guardi, no me permitiría nunca meterme en su vida, ya usted lo sabe benísimo. Jamás vencería ser a la altura de poder gestionar ni solo un cuarto de sus problemas. Bien, mi gala, bien. Es que me he calentado un poco, pero lo que te decía yo, que no traspases el mar. Y si lo quieres traspasar, ¿quién lo tiene que agarrar? Yo, voy a decir, si me gusta, lo puede agarrar. Si no, a tomar por culo. Bueno, don Chicho, muchísimas gracias. Veo que ya se está yendo ahí a sentarse a su rinconcito preferido. Yo lo siento por haber herido la sensibilidad de don Chicho con eso del bar en traspaso. Se ha calentado un poco, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si es que es así la vida, no le podemos hacer nada. Bueno, pues ahora vamos a meter otro temita de música, un poco de música, y eso es una página web que os aconsejo mucho de ver, y no solo ver, sino de meterla en la lista de vuestros preferidos. Se llama jamendo.com, www.jamendo.com, ¿no? Es un poco como jamming de Bob Marley, ¿no? I wanna jamming with you, oh jamming. Y Jamendo es una página de música libre. ¿Libre qué quiere decir? Que es libre, ¿no? De hecho, todo más o menos con derechos Creative Commons o por el estilo. Así que pues podéis entrar en esa página y están más de 10.000 álbums de música, como no sé cuántos cientos de miles de artistas, no sé cuántos cientos de miles de canciones. Es una página enorme para perderse, para meterse aquí cada día y gastar tiempo. Simplemente increíble. Yo la descubrí porque alguien de Contrabanda nos mandó un email, nos dijo, nos aconsejó esta página web. Ya la voy descubriendo poco a poco. Igual en el próximo programa me gustaría, si es que está, porque si es que nos traspasamos la propiedad por la semana, ya me gustaría hablar mejor de esta página. Pero de momento voy a meter una canción que se llama Mi Scuote e Mi Incanta, del grupo El Maniscalco Maldestro. A ver si os gusta, y a mí me gustó mucho, y es toda música que se puede escuchar aquí en Jamendo, son artistas nuevos y desconocidos. Certo ciò che manca è virtù. Anestesia. Estamos otra vez de vuelta en la pulpería en el 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de la ciudad de Barcelona. Aquí estoy yo, el Micaele, solo en el bar. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? El bar que está en traspaso, como ya he dicho. Pero de momento sigo aquí y aquí estamos abiertos para cualquier persona que quiera venir a echarse una cañita. El bar está, como siempre, con bastante gente y nada. ¿Por qué no venís a tomar algo, hombre? ¿Por qué no venís? Y ahora voy a buscar un poco más de música de fondo. Habíamos empezado con ese grupo que se llama Jungology. Y lo íbamos a poner, pero ya está, ya lo creo que lo vamos a poner otro día va a ser mejor, porque ya de momento ya no vale la pena volver al pasado. Estoy también esperando aquí que llegue un amigo músico que nos va a tocar en directo aquí en la terraza de la pulpería, en uno de los últimos conciertos. Y tenía aquí otra cancioncita pa poner y vamos a ver si la encuentro. Se llama Xavier Tud, yo no sé ahora, Tod, no sé ahora bien cómo se pronuncia, si yo igual lo pronuncio a la catalana, pero el catalán no es, es más bien australiano, creo. Y toca un poco de todo, pero es muy, muy buen músico. Y aquí va. Against humanity, while each for each and each world leader. Shed blood for what they each believe. On and on and on we go. Well, some will you see and some won't be. True for you and truth will lead you to a sense of heart. Oh, now. Humanity, well, each for each and each world leader, shed blood for what they each believe. On and on and on we go. Well, some will you see it, some won't be. True for you and truth will lead you to a sense of harm. Well, no. No es única. Es auténtica. Libre. Independiente. Autogestionada. No comercial. Perquè no depenem de ningú, de ningú, de ningú, de ningú. Bueno, bueno, bueno, esa era la falquita de Radio Contrabanda, Radio Libre. Estamos de vuelta en la pulpería 91.4 de la FM, Radio Libre y no comercial, emitiendo desde los estudios de la Plaza Real de Barcelona. Pues ya lo hemos dicho, ¿no?, que estamos en traspaso, lo repito, la pulpería está en traspaso. Los interesados que llamen al 93-317-7366, repito, 93-317-7366. Estamos en traspaso y bueno, pero de momento seguimos aquí en el bar. Sigo sirviendo caña, sigue entrando gente y bueno, y aquí estamos. Pero a ver quién es ese. You talking to me? Bueno, no estoy hablando con usted. Sí. You talking to me? Sí, I'm talking to you, man. You talking to me? Pero ¿quién eres, tío? ¿Qué quieres? Well, who the hell else are you talking? Talking to me? Bueno, ¿y quiere well, algo? I'm the only one here. ¿Quiere algo? Do you think you're talking to me? Oh, yeah? Yo estaba hablando con usted, pero no se enfade, no se enfade. Okay. No, no se ponga así, hombre. Hostia, no se ponga así, hombre. No, no. Listen, you screwheads. Hey. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the dogs, the filth. Here is someone who stood up. Bueno, bueno, bueno. Sí, yo de otra manera hablaba con usted y nada, le quería pedir si tomaba algo, pero bueno, por suerte que ya se va. Joder, hombre, qué gente que entra en la pulpería, tío. Bueno, eso no suele ocurrir. Si queréis agarrar el bar en traspaso, lo prometo que eso no suele ocurrir. Yo me dio un poco de miedo. Esa persona que iba pelado con una cresta punk en el centro. Me parece verlo, que ya le he visto yo a esa persona, ¿sabes? Pero por suerte que se fue. Y no va a volver, esperemos que no vuelva de momento, porque a mí me asustó, tío. Se puso ahí, yo qué sé, hablaba inglés, tío, y con quién hablan, con quién no habla, tío, ¿sabes? Yo qué sé, hombre, fue un poco, no sé, simplemente, hostia, que ha vuelto, tío. Hostia, me cago en la puta que está volviendo otra vez, tío. You talking to me? No, no, no, la verdad que no, estaba hablando con... You talking to me? No, no, no, estaba hablando con mi amigo de lado. You talking to me? No, pero ya, si está aquí, ya si quiere algo. Well, who the hell else are you talking? You talking to me? No, no, estaba hablando con usted, no, no, well, no. I'm the only one here. No, no, es, no, está, no, no está solo aquí, no, no. Who do you think you're talking to? No, no, no, oye... Oh, yeah? Ya, me está molestando, ya, mira, ve, ya está, me estás molestando. Ahora te vas o llamo Don Chicho, hombre, tío, porque tampoco es que aquí puede venir cualquier persona a molestar. Ahora, bueno, bueno, bueno, ya se ha ido, por suerte que se ha ido. Y nada, volvemos aquí en la pulpería, en el 91.4 de FM. También voy a deciros una cosita más, que más tarde nos va a llamar otra vez Takeshi Kitano desde Japón, tío. Nos va a llamar y nos va a contar qué le pasó con lo del iPhone, porque de lo que parece, creo que consiguió tener un iPhone. Estuve chateando con él el pasado ayer y creo que está feliz y contento con su iPhone. Pero bueno, bueno, bueno, estoy esperando el músico. A ver, si me estás escuchando por radio, ¿dónde estás, hombre? ¿Dónde estás? Bueno, mira, hacemos así. Voy a poner otro tema. Y mientras tanto voy preparando la terraza y a ver si llega el músico ese. Bueno, el Aitor se llama, mi amigo el Aitor. Venga, un poco de musiquita. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an answer to my. So I tried a little Freddy. I've got an answer to my. Yourself, hey. But you only want what everybody. bueno, eso digo, que me dejé el micro cerrado, lo siento. Ese era Mika, Mika, que se estaría por un tipo de nombre cuyo nombre original es... hostia, donde lo tenía apuntado aquí lo he perdido, tío, estoy perdiendo todo, soy un desastre. Por eso traspasamos la pulpería, tío, soy un desastre. No, estoy grabando. Bueno, Mikael Albrook Pennyman Ismaili, nacido el 18 de agosto de 1983, joder, qué jovencito el tipo, macho. Es que ya, ya voy creciendo yo, tío, y gente mucho más pequeña que yo ya tiene de toda la vida. Yo sigo aquí sin nada y lo poco que tenía lo voy perdiendo. Pero bueno, aquí estamos. Y ese pavo, que nació 25 años atrás en Inglaterra, es un cantante británico de origen libanés y que vive en Inglaterra. Yo supongo que a muchos de los oyentes no les gustaba esta canción y muchos la consideran como mielosa, supongo, comercial y cosas así, pero a mí me gustó, así que vamos, la puse, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, el álbum era Life in Cartoon Motion, o sea, como vida en dibujos animados. Y no es una coincidencia que lo agarré el otro día en la biblioteca, porque es que a mí también los dibujos animados me encantan. Y como vi que el álbum tenía todos dibujitos animados, dibujado ahí adelante y todo bien bonito, digo, hostia, qué lindo este álbum, ¿no? A ver qué tal. Y bueno, pues lo escuché y me gustó. I Wanna Be Like Grace Kelly era el título de la canción que escuchamos. Mejor dicho, Grace Kelly nomás. Y bueno, ¿qué tenía esa Grace Kelly? ¿Quién era Grace Kelly? La verdad que no me acuerdo bien si era la mujer de algún Kennedy, creo, puede que sí, ¿no? O si era la mujer de otro personaje famoso por ahí, pero creo que mucho más que eso no creo que hizo. Pero bueno, ya eso no es poco, ¿no? Es un buen triunfo, vamos, fue un gran triunfo para ellos, supongo. A mí la verdad que... No sé, pero bueno, seguimos. Por fin puedo anunciaros con felicidad que ha llegado el cantante, ha llegado el Aitor, cantautor de aquí, y dentro de poco vamos a tener la música en directo otra vez, música sonando en el bar La Pulpería, que, repito, está en traspaso. Eso que estamos escuchando ahora son Sex Mob, que ya puse la semana pasada, y es curioso porque leía un poco sobre ellos, ¿no? Y es un grupo que fundó Mr. Steven Bernstein en Estados Unidos. Él es un músico de alrededor de 70 años que nació y se crió en el Midwest, en el Illinois más precisamente, y en Estados Unidos profundo, ¿sabes? En esa parte de la tierra que siempre criticamos por mandar al resto del mundo. Y aquí estamos precisamente en lo más profundo de Estados Unidos, que no es la costa, no es New York, no es San Francisco, donde estamos acostumbrados a que sale un poco de todo ahí. Normalmente cuando hablamos de esa parte de Estados Unidos, hablamos de gente bastante, bueno, del típico estereotipo de gringo que tenemos todos, ¿no? Y nada, y leyendo sobre ellos también, no, es que es curioso porque leía, entonces empiezan agradeciendo al Señor, a Dios y todo eso, que dándole mucha importancia al tema espiritual de Dios y dándole también mucha importancia al tema de su tierra, un espíritu bastante patriótico, ¿no? Que bueno, no es precisamente lo que me gusta a mí, así que fundamentalmente digamos que personas con las que no tendría mucho que ver, ¿no? tal vez conservadoras, no sé yo, tal vez no, pero eso, ¿no? Que leyendo lo que estaba ahí en la portada del CD, me podría haber hecho una mala imagen de ellos, pero luego finalmente pensé, ¿qué importa eso? A mí me importa la música que hacen y es una música de primera calidad para mí. O sea que a veces, yo que sé, queremos juzgar a todo el mundo en base a unos prejuicios también, porque no dejan de ser prejuicios nuestras, muchas de nuestras ideologías políticas, humanas, sociales, no dejan de ser prejuicios y podemos perdernos, yo que sé, otra parte de esa gente que igual es divina, ¿no? En este caso estoy hablando de esos que están haciendo este tipo de música, que es tipo psychedelic jazz, no sé qué, cómo se podría llamar, que a mí me parece muy bueno. estamos en la pulpería de vuelta. Ha llegado, por fin ha llegado mi amigo el Aitor. Hola Aitor, ¿cómo estás, hombre? Hola, muy buenos días, muy bien, muy a gusto. Pues bien, hombre, te invitamos aquí a una cañita, ¿qué tal? ¿Tomas algo? Sí, una cañita, una Golden. Una Golden, perfecto, hombre, ya va. Normalmente te digo aquí, mira, ya te lo digo yo, te voy a dar cerveza mejor. Aquí tenemos cerveza artesanal, hombre. Ah, vale. Aquí pasamos de rollo industrial y perfecto. Pues bien. Pues encantado. Te va a encantar, hombre, te va a encantar. Pues nada, aquí estamos otra vez en la terraza de la pulpería. ¿Qué tal, Aitor? ¿Qué nos vas a tocar, hombre? ¿Cómo? Pues os voy a tocar algo de rock and roll. Algo de rock and roll, pues. Muy bien, hombre. Un clásico también, así. Estupendo, un poco retro. Estupendo, tío. Y nada, tú y yo te conocí el otro día que te vi, ¿no?, en la plaza de Rius y Tableto tocando. ¿A ti te gusta tocar en la calle, no? Pues la verdad que sí, siempre vamos. Llevo, de hecho, unos 15 años tocando en la calle. Hombre. De media Europa y de casi toda España. Vaya, la verdad es que sí. Vaya, mira, qué bueno, ¿no? Y, o sea, que ya tienes años de experiencia tocando... Sí, la verdad es que sí, que tengo cierto toque ya, cierto tacto con ellos, sí. Qué bueno, te cansa, ¿no? Y, o sea, de vez en cuando igual, ¿no? Altos y bajos como ver, todo. De vez en cuando, sobre ahora es verano, y ahora hay mucho guiris, se puede sacar uno la vida, ¿no? Luego en invierno ya es otra cosa. A veces claro. Cuando hay que buscar un trabajito de estos estables, que con un jefe y tal y cual, pero bueno. ¿Tú eres de aquí, de Barcelona? Yo soy de Bilbao, nací en Bilbao. Claro. ¿De dónde soy? Ahora sí soy un poco de aquí porque llevo 4 años aquí. ¿4 años? Vamos. Bueno, más o menos como yo, más que o menos. Lo de las raíces ya, esto de dónde eres, bueno, yo digo de dónde nací, ¿no? Claro, también hay gente que dice, no, ¿de dónde eres? Uno tiene que decir de dónde mejor me siento, ¿no? Sí, por eso. Mira, yo creo que tengo una novia de aquí hace 4 años que me salió buena y me quedaba aquí un poco por ella y un poco por otro par de cosas y yo creo que sí, que soy un poco de aquí, ya vamos. Bien, bien. Hombre, Barcelona es una ciudad que acoge, ¿no? La verdad es que sí. Ahí... Para ser una gran ciudad, la verdad es que es una ciudad bastante, yo que sé, que se puede pasear y bastante tranquilamente, sí. ¿No? Sí, sí, hay los barrios que están bien... No es demasiado dura, ¿no? A pesar de que hay la calle siempre es dura, pero para ser una gran ciudad, la verdad es que se puede, como que sí. Se está a gusto, ¿no? La verdad. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. También, en eso de que no es demasiado dura, probablemente es verdad. O sea, es dura también, ¿eh? Sí, dura, sí, tiene sus rincones también. Y bueno, tiene un alcalde que la está haciendo bastante más dura, sobre todo para los... Que llevamos una vida un poco alternativa o algo así, por decirlo así, ¿no? Claro. Tenemos un alcalde que vaya... Sobre todo por los músicos, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, sí. Cuando yo llegué aquí, la verdad es que me dejaban tocar sin problema. Yo tocaba mucho en la calle del Museo Picasso y por toda esa zona de la Plaza del Pi y todo tal, hasta que empezaron a requisar instrumentos a la mínima que veían a un músico y tal. Y bueno, la verdad es que ya me corté. Esto ha sido una cosa que me ha quitado también de estos 2 últimos años de tocar bastante en la calle. Con lo cual he tenido que conseguir bastantes trabajos asalariados y con jefe y tal, pero bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos. Bueno, ¿qué tienes ganas de tocarnos algo? ¿Qué? Pues sí, venga, vamos a tocar un temita de los Violent Femmes. Los Violent Femmes, ay, muy bien, hombre. Empezar con un poco cañita. Muy bien, muy bien. A mí me encantan los Violent Femmes. Bien, aquí adelante, hombre. ¿Cuándo quieres? Ah, vaya. Cat-mouth elephant boot, you leak. Cat-mouth elephant boot, I can't stand the way you're taking hold. Down it took me, down it fell, down hold the place. I can't imagine days you don't retail my gold. Well, now I don't retail my gold. You don't retail my gold, I can't hold the place. I can straighten out you don't hold. I'm phrasing dark Jews and soul night, you don't retail my gold. Well, now I did you even hear from an old song outside. Once we were when I did some things to myself and my health. Well, did you happen to see an old friend? What I do when I be there? Some things to myself and my health. Telephone book is called red, ready so in my head I can hold an amazing down to the narrow falls and can hold them like face and you don't return my call. Bueno, me gusta mucho, hombre, tu interpretación de Violent Femmes, ¿sabes? Sí. Repito, Violent Femmes para mí son una de mis bandas preferidas, así que... Son uno de los más grandes, la verdad. Que sí, hombre. Yo les vi el año pasado, al final les vi un par de veces. ¿Ah, sí? En un año. Y la historia que tenía yo con ellos es que una vez estando en Holanda, en un coffee shop, leyendo una revista de música y tal, pues tocaban en cosa de 3 horas... En Bélgica, de Holanda a Bélgica, 3 horas no es nada, porque son países diminutos. Sí, y, claro. Y la verdad es que podía haber llegado a aquel concierto, pero no tenía ni un duro. Y me comí ahí todo lo que me tuve que comer ahí, diciendo, me cago en la mano. Porque nunca les había visto un cartel de ellos ni nada en concierto, ¿no? La verdad que era un grupo como que no ha venido mucho a Europa, quizá. Y el año pasado vinieron para el Primavera Sound y luego tocaron en una sala también aquí y les vi las 2 veces y la verdad es que me quedé bastante satisfecho ya, ¿no? Ah, pues mira, yo no lo sabía que vinieron por el Primavera Sound. Y siguen siendo muy buenos, ¿no? Y gente que toca... A mí me gusta tocar con... Lo suelo decir, ¿no? Me gusta la música con sangre y tripas. Eso de darle un poco de sangre, de empuje, ¿no? De cantar un poco como echado para adelante, ¿no? Como echado para adelante, como con esa fuerza, ¿no? Esa energía. Me gusta darle cierta energía, ¿no? Yo creo que con lo de tripas y sangre creo que se puede llegar a entender bastante bien, ¿no? Totalmente. Sí, eso a mí también, tío, me encantaba, pero no sabía que habían vuelto a juntarse. Pensaba que se habían dejado. Pues, como tantos otros grupos así antiguos y tal, parece que están volviendo. Parece que el rock and roll empieza a tirar y un poco igual, por eso se juntan, yo que sé, los MC5 que han vuelto hace una temporada, los Stooges que están tocando ahora en festivales un montón. Nos va a ir en fe, bueno, yo creo que también ellos, ¿no? Tuvieron un problema entre Brian Ritchie, que era el bajista, creo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el cantante Gordon Gano, ¿no? Porque el cantante ese vendió algunas piezas de Violent Femmes para unos anuncios de una de esas grandes cadenas, ¿sabes? Tipo Burger King, McDonald's, no sabría cuál de esas, ¿no? Vale, la verdad es que no tenía ni idea, pero sí que también últimamente están pasando ciertas cosas como marcas de zapatillas que sacan, estampan al Johnny Ramone en sus zapatillas y cosas que yo no llego a entender si hay ciertos permisos de estos músicos o cómo va el tema, porque son músicos que parece que con esa cierta rebeldía, ese anti capitalismo ese tal, y que ahora mismo parece que o pasan por el aro, bueno, no sé, me gustaría que me lo explicaran un poco. Claro, eso es, ¿no? Y es lo que pasó entre ellos. Pero entonces bueno, se pelearon, ¿no? Porque Brian Ritchie y los demás dijeron, oye, ¿tú de qué vas, tío? ¿Sabes de qué vas? De listo. Aparte que son canciones que hicimos todos juntos, ya, ¿no? Ya. Y luego, no sé, evidentemente hicieron la paz, se los deseo, ¿sabes? Y porque para mí musicalmente han sido... Musicalmente son de los más grandes, la verdad. ¿Sabes? Mira que son acústicos y a veces parece que hay ahí 3 guitarras eléctricas sonando, la verdad es que llena. Y yo creo que es eso lo que te digo, que tienen esas tripas, esa sangre y se la ponen, ¿no? Ahí a la música, ¿no? La verdad que... Sí, tienen su estilo, o sea, ese folk rock. Y tienen su estilo. Es que tienen... Y la voz cantaba increíble para mí. A mí me gusta mucho el tema de que de repente susurra. Sí, tío. Te da mucho juego para cantar, ¿no? De repente el tío susurra, de repente se pone a gritar, de repente se pone como histérico, como tal. Tiene muchos registros, ¿no? Total, sí, que... no, no, Es bueno. Es que mola, por eso bastante. Bueno, pues mira, mira tú, qué fuerte, ¿no? Yo que me crié también con escuchando Violent Femmes siempre, cada día, por un año, ¿sabes? Sí, qué fuerte. No sé, ¿quieres tocar otra canción? Venga, ya que estamos con ellos, vamos a tocar otro temita de ellos y luego ya, pues yo no luego te ya voy... podremos cambiar. Venga, yo no te voy a decir que no, porque para mí Violent Femmes número uno, hombre. Vale, este es un poco más así... como más tristón, quizá, más melancólico y tal, ¿no? Please tell me, does something worth living for tonight? Please tell me, did this something worth living for tonight? Don't let me Bien, hombre, aquí estamos en la pulpería con el Aitor y cantando Violent Femmes. ¿Cuál es el título de esta canción? Que no me acuerdo. Pues la verdad es que no lo sé. No. Pues muy bien, no pasa nada, hombre. Y puede ser que sea Tell Me Something. Sí, there's something worth living for tonight. Algo, ¿no? Así. Algo así, algo así. Pues nada, yo te digo, ¿te gusta tocar en los bares, en las cerca de las terrazas de los bares, no? Sí, la verdad es que sí. Me gusta tocar mucho a la noche también, me gusta más la noche que el día. La noche tiene algo también ahí, algo de rock and roll y así, ¿no? Supongo que sí, aparte ahora con el vaya calor que hace. Y con el calor la verdad es que sí, que si te toca sol... A la que te ofreces un poquito y le echas tripas y sangre, pues te pones a sudar un poquito bastante, la verdad, sí. Hombre. Es más fresquita la noche, ¿no? Pero también la noche tiene algo, ¿no? Tiene ese espíritu ahí de la música, de todo, ¿no? Que... Hay cosas que se hacen mejor por la noche, ¿no? La verdad es que sí. A mí igual que no me gusta, por ejemplo, tocar en el metro. Nunca he tocado en el metro. He estado en el metro de París, de Londres, de Berlín, de tal cual. Y nunca he terminado por tocar. Siempre me he metido, digo, bueno, voy a intentarlo, voy a ver y tal. Pero nunca encuentro un lugar que me agrade. Y siempre veo que la gente pasa muy rápido. No tiene ese tiempo que hace falta para, pues quizá que alguien se pare un segundo a oírte. O que alguien en una terraza deje de estar leyendo un periódico y se ponga a oírte y te dé un feedback, ¿no? Y nunca me ha gustado el metro, ¿no? Pues lo mismo en la noche, tiene algo, ¿no? Para tocar que... Claro. Es curioso eso, el metro que dice, porque es cierto, hombre. la gente va en el metro, va para ir de un sitio a otro y no... Sí, la no... verdad es que, ya te digo, he estado en varios metros y lo he intentado. Digo, venga, voy a mirar a ver y tal, pero nunca he terminado por tocar. Nunca me he puesto, he sacado la funda y he tocado con la guitarra. Siempre me salía a la superficie, me he buscado un rincón. Yo siempre suelo, yo qué sé, llegar, fumarme un cigarrito para respirar el ambiente que hay en el sitio, ¿no? Porque hay sitios donde dices, sí, aquí sí me apetece, aquí y tal. Igual luego resulta que no es el sitio más adecuado, pero tú has respirado ese sitio y has dicho, venga, aquí sí, porque la gente pasa de tal manera, tiene tiempo, no hay mil escaparates que los tengan atontados, quizá, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? Y, claro. Y sí que suelo mirar un poquito y tal, y bueno, nunca me ha gustado tocar bajo tierra. No, hombre, no te... mira, que no. Yo no sé tocar, pero... tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Sí, sobre todo eso del feedback, o sea, que en el metro no te dan ninguna, te devuelven nada, tú le das energía, pero a ellos ya la devuelven a la parada siguiente. Y un poco mola, ¿no? Que te den un cierto feedback, porque, a ver, me he tocado alguna vez en algún local, un colega tiene un restaurante y tal, y me ha invitado alguna vez a tocar, y bueno, pues resulta que un día me dijo que había un cumpleaños, y yo me imaginé ya gente joven y tal, ¿no? Un cumpleaños, pues gente más o menos joven y tal, digo, va, guay, resulta que aquello era un cumpleaños octogenario, ¿no? Uy. Entonces, a la que yo aparecí y toqué, no hubo ningún solo feedback más que alguna mirada como no muy aprobatoria, ¿no? Entonces ahí sentí un momento de esto de, me parece que sobro, se lo comenté a él, ¿no? Él es un chaval que está luchando bastante porque haya gente tocando allí, y dice, bueno, al que no le guste, pues la verdad es que, bueno, que se tiene que saber apreciar estas cosas la gente, ¿no? Sobre todo que yo pues toqué un poco más bajo de lo que suelo tocar, me lo intenté, ¿no? Tocar un poco más cositas más tranquilitas y tal, acordes a esta gente, ¿no? Que me había tocado, ¿no? Pero no recibí en ningún momento dado ningún feedback, ¿no? Y fue un día de estos de... Me ofrecí, me salió todo muy bien, mejor de lo que yo pensaba, pero costoso, ¿no? Y tal. Claro, pero es que era gente de 80 años, has dicho. La verdad es que por el estilo, igual estoy exagerando, pero vamos, para que sepáis, veáis que eran bastante mayores, ¿no? Es que es muy, hombre, y no sé, tu amigo tal vez se equivocó a llamarte justo ese día y... Puede ser. Suelo tocar también en este sitio un chaval argelino que toca la guitarra con ese estilo que tiene ahí de punteo, que es muy agradable, muy atmosférico, ¿no? Que quizá él hubiera estado mejor para aquel día. Claro. Pero bueno, la verdad es que yo quedé satisfecho porque como que me superé, ¿no? Supe cantar más bajito de lo que yo suelo cantar y estas cosas y adaptarme un poco a la situación, ¿no? Y lo cual me gustó, ¿no? Pero bueno, que mola cuando te dan un poquito de algo, sobre todo, claro, si tú te ofreces, ¿no? Claro. Y tal. Pues ya sabes, hombre, aquí estamos abiertos y aquí la gente suele apreciar, ¿sabes? Pero, aunque hay una radio... Te digo que hay gente que nos está escuchando y que seguro que por eso hemos venido también, por eso estamos aquí. Pues bien, ¿quieres tocar a otro temita? Porque aquí tenemos solo 10-15 minutos más. Vale, así que... pues venga, vamos a ver si tocamos uno del Lou Reed. Ah, bien, hombre. Que se llama Satélite del Amor. Oh, Satellite of Love. Satellite of Love. Muy bien, muy bien. Satellites gone way up to Mars. Seems like it drives me out of my mind. It drives me for a little while. I like to watch things on TV. La di da, la di da, la la la da da, bam bam. Satellite of love, la di da, bam. Satellite of love. For a little while, I like to watch things on TV. La di dum, la di dum, la la la da dum, bum bum. Satellite of love, la di bum bum. Satellite of love, la di bum bum bum. Satellite of love, satellite of love, satellite. too bold. Bobby and John, Johnny and I. I watched it for a little while. I left the world since on TV. Muy bien, hombre, un clásico, ¿no? De... O sea, sí, muchos clásicos, muchos clásicos. Pero bien, tío, es que hacen falta también de vez en cuando, ¿sabes? Sí, los sí. ¿Y tienes temas tuyos también? Pues la verdad es que no, la verdad es que no, y que ya me vale, ¿no? Porque bueno, llevo bastante tiempo y tal, y la verdad es que los papeles en blanco siempre me han asustado un poco, ¿no? Tanto para dibujar como para escribir y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, ahora, por ejemplo, mira, coincide que me has llamado tú para venir a la radio, coincide que el otro día conocí a una gente que me han invitado ayer a tocar en un local de ensayo con guitarras eléctricas, a lo cual no estoy muy acostumbrado, viajando, pues he viajado siempre con una española, como tocando mucha rumba, en el guiri gustaba mucho la rumba. Ahora, como me he sentado un poco en Barcelona y digo, a ver, lo mío es más el blues, el rock and roll y tal, pues me he conseguido mi acústica y estoy con ella, ¿no? Y claro, la eléctrica pues es una técnica totalmente diferente también de tocarla, es otra manera, hay que tratarla más como una mujer, hay que tocarla muchísimo más suave y tal, y ya suena ella sola, ¿no? Total, que bueno, pues parece que les ha gustado un poquito como toqué y tal, y que vamos a repetirlo. Y bueno, hay un guitarrista allí que me enseñó un par de cositas ayer y del cual puedo aprender un poquito y tal, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y bueno, pues a ver si ya me animo un poco más con ciertas nociones musicales que me puede este chaval enseñar, pues animarme a componer un poquito y tal, ¿no? Y claro, igual, yo que sea, igual... Y bueno... Bueno, yo te digo, mejor no hacerlo hasta que uno no... También es verdad, también no es verdad. Cuando, hacerlo, ¿no? O sea, cuando llegará, la verdad es que me apetece, la verdad, claro, es que me apetece. Apetece, ¿no? Pues bien, ¿no? Que pero ahora... bueno, todo está lo que acaba bien, y bueno, yo creo que acabará bien y acabaremos componiendo algún temita. Pues muy muy bien, te digo, sí, creo que eso, ¿no? Cuando llegará, si te gusta la música, supongo que tarde o temprano va a llegar, ¿sabes? Ahí, ese momento estamos, en que compongas tus canciones, ¿no? Normal, pero mejor así que gente que quiere componer para componer, igual porque tiene la idea de que, el sueño de que, yo que sé, algún día pueda servir, pero uno tiene que ser cuando cualquier composición artística para cuando esté a gusto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A mí tiene que llegar el momento, la verdad, claro. Que sí, que bueno. A mí, por ejemplo, me gusta escribir, más bien me gustaría escribir, pero aún no ha llegado de todo ese momento. Hubo un intento por mi parte ese invierno, pero abortado, ¿no? Y nada, estoy tranquilísimo, ¿sabes? Cuando llega, llega. Y si no, pues es que estoy haciendo cosas que igual me gustan, ¿sabes? No, es, pero claro, no hay fallo, ¿no? Mejor así que si no uno se pone, por ejemplo, a escribir cosas, tanto para escribir y salen cosas que son... Sí, bueno, sin olvidarnos de ello, ¿no? Pero bueno, que estamos en el camino, vaya, yo qué sé. Ahí poquito vamos, a poco. Ahí vamos. Bueno, pues ¿quieres tocar la última? ¿Tienes ganas? Venga, vamos a tocar una de los Stray Cats, que vienen este verano a tocar por aquí. Y no. Yo tampoco les he visto en directo todavía a estos y tengo mucha ganas, la no, verdad. No conozco. ¿Cómo se llaman? Stray Cats, The Stray Cats. No son conozco. Un grupo rockabilly bastante cañero que se tuvieron que ir al extranjero a tener éxito, y cuando lo tuvieron, pues eso, que el momento llega. Venga. ¿Vamos con ello? Perfecto, aquí estamos. Thank you. black and orange stray cat sitting in the fan. Mm-hmm. I wish I could be real finger man. Mm-hmm. I wish every morning jeans when I wake up. Got myself with my tail in the air. Take a stretch, I'm a latest guy. Feeling cause I'm no one, a real good guy. Get a suit from me by the mean old man. Got my dealer from a garbage can. The alley, looking for a fight and moaning and moaning in your summer now. Sing the blues, I'm a lady sky. Wish it I could be a real fingered man. It was every morning tears when I wake up. Got myself with my tail in the air. Black and orange stray cat sitting in a fucking fence, man. Ooh. I wish I could be real thinking now. Ooh. I wish every morning just when I wake up. Got myself with my tail in the air. Take a stride, time to let us go. Blink is an overwhelming, a real good guy. Get a suit thrown at me by home. With my child in the eyes. Every morning, years and now I got cut glass and I've got to try. Muy bien, hombre, muy bien, un blues. Aquí ha llegado el Antonio, que se ha emocionado a escuchar esta música que tanto le gusta. Y pues nada, aquí se está acercando el horario de cierre del bar, así que nada, ¿qué le vamos a hacer? Nos tendremos que ir, pero va esta música, ¿por qué la voy a poner ahora? Para, voy a poner porque... Bueno, porque hemos puesto música triste antes, porque la pulpería estaba en traspaso, y eso es para decir... ¡Que era una broma, hombre! ¡Que no estamos en traspaso, tío! ¡Que no me voy! ¡Estaba bromeando! Pues eso, yo agradezco mucho las demostraciones de cariño que me mandó la gente telefonándome. Los agradezco de corazón. Espero no haber ofendido a nadie por haber gastado esta broma a todo el mundo. Y si alguien se ha ofendido, que no se la tome en serio, que era una broma, porque yo no pienso irme de aquí. Ese bar no va a cerrar. Una cañita aquí para el Antonio. Encantado de servírtela, hombre. Pues nada. Y una para el músico. Dos para aquí me quedo. Aquí encantado, hombre. Pues nada, hoy dije que la pulpería estaba en traspaso. Hice el triste, hice el serio. La gente me llamó para darme su apoyo, su confianza, su fuerza. Y yo los agradezco mucho. Y repito, era una broma. Los agradezco igualmente. Espero que nadie se la haya tomado mal. Y supongo que no. Y pues eso, ya otro día me llamaráis, si os habéis enfadado me podéis llamar para eso, para enojaros conmigo y decirme que no habéis, pero no creo que va a ser ese el caso, porque vamos, ha sido una broma bonita, yo creo, ¿no? Pues eso, ya tenemos que irnos. Aquí ya entra la música del cierre del programa. La música, ¿cómo se llama? Quiero llorar, no tengo lágrimas. Y nada, hombre, un saludo y un abrazo. Tú, Aitor, ¿quieres saludar al público? ¿Quieres decir algo en concreto? Pues bueno, agradeceros a vosotros la oportunidad de venir aquí, de dejarme las ondas. Hay mucha gente pidiendo las ondas para poder sonar y os lo agradezco. Y bueno, al que le haya gustado, pues que le haya gustado y que le siga gustando. Y que rock and roll para todo el mundo. Muy bien, hombre. Rock and roll para todo el mundo. Pues nosotros te agradezco yo en nombre de todos los oyentes y bueno, y me saludo con todos, un beso y recordaros, la pulpería no está en traspaso. Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso.